Olavarría. Bueno, en contacto con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, José Estupias. José, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, tratando de saber cómo viene el tema de las negociaciones salariales de los municipales con el Ejecutivo en las paritarias que comenzaron la semana pasada. Sí, mira, Jorge, se pasó un cuarto intermedio para el día viernes 19 a las 8 horas, así que bueno, tenemos muchas expectativas. Esas expectativas están centradas en esperar al menos la respuesta del Ejecutivo sobre el pedido, ¿no? Yo creo que el Ejecutivo, le pedimos del sindicato la mayor de las prudencias y de la sabiduría, y realmente que los trabajadores municipales queremos estar, lamentablemente, decir sobre esa línea tan injusta que es la línea de la pobreza. Pedimos estar sobre la línea de la pobreza. Los indicadores hoy dan que son valores que andan entre los 1.800, 1.900 mil pesos. Realmente en los últimos días se han hecho distintos informes sobre este tema. Y bueno, solo pedimos eso, no caer bajo la línea de pobreza en la indigencia, ¿no? Que realmente es inmoral y es injusto para un trabajador estar en bajo la línea de pobreza o la indigencia. José, ustedes, al menos el pedido que había surgido de la asamblea realizada hace unos días atrás, pedían para el inicial 2.500 pesos. Sí, porque ya se habían hecho varios estudios y realmente nos daba que 2.000 pesos era el límite, y si le agregamos que muchos compañeros viven en la periferia y no tienen gas natural, por eso se elevaba el porcentaje para no estar en la línea de pobreza, ¿no? Porque vos sabés que venir a trabajar en colectivo o mandar a los chicos a la escuela en colectivo, o aquel que no puede acceder por distinta manera al gas natural, el gas en garrafa es muy caro, y realmente las épocas que vienen, que son de muchísimo frío y la calefacción y todo eso, hace que se eleve esto. ¿Cuáles son los escalafones o las categorías que están más resentidas, digamos, que al menos no se han mejorado en los últimos ajustes? Son 30 horas, la gente de 30 horas, y lamentablemente no hemos podido darle categoría al personal. Digo lamentablemente porque comparado con los municipios de casi toda la provincia, periódicamente se da categoría al personal a medida que pasan los años. Y acá tenemos gente en categoría iniciales que hace 10 o 15 o 20 años no le dan categoría. Entonces venimos con un atraso muy grande que nos ha llevado al estado donde estamos hoy. Más allá que el intendente en el 2000, cuando empezó la negociación con nosotros, 2007-2008, tuvo muy buena predisposición con el recurso humano y realmente tuvimos un salto cualitativo y cuantitativo con el tema salarial. Nosotros pedimos ahora que tenga la misma actitud. Lo que queremos realmente es trabajar siempre. Se lo pusimos de manifiesto, trabajar junto a la gestión, porque sabemos que la gestión lo hacen nuestros trabajadores, y realmente con las obligaciones y los derechos que tienen los trabajadores. Porque más allá que es un derecho cobrar un salario digno, también tiene obligaciones de trabajadores de cumplir como corresponde. Entonces, en ese marco, nos estamos moviendo. Queremos que tenga la misma actitud que tuvo en el 2007, 2008. ¿Cómo están los salarios en municipios similares a Olavarría de los trabajadores municipales? Al menos similares en lo que se puede, ¿no? Sí. Tandil y demás. No, correcto. Yo creo que Olavarría es un municipio muy particular porque realmente tiene una diversidad de actividades este municipio, desde lo comercial, industrial, Y bueno, es mucho más que cualquiera, mucho más que cualquiera, que Tandil y todo eso. Tandil, bueno, tiene el turismo, pero después nosotros tenemos muchas industrias y muchísimos comercios, donde el aporte que se le hace por tasas, impuestos y lo que viene con participación es mucho más significativo que cualquier otro municipio del centro de la provincia y de casi de la provincia. Gracias a Dios hemos tenido políticos donde han llevado a La Barría a un lugar de preponderancia que tiene de posibilidades muy grandes económicas acá en esta ciudad, y todo es debido a recursos naturales, pero también a la política que se ha ido impulsando desde el municipio, desde los emprendedores privados, desde un montón de sectores donde nos autoexigimos para realmente estar avanzando continuamente. Entonces, dentro de ese marco, nosotros tenemos una diferencia muy grande económica con los demás municipios. Y siempre me gusta nivelar hacia arriba y no pensar en algunos sueldos paupérrimos que puede tener o estar sufriendo algún trabajador de las ciudades vecinas. Más allá que entonces la ciudad vecina se hace un esfuerzo muy grande sin la posibilidad económica del municipio para darle categoría a la gente, irle... No hay ningún municipio alrededor, no hay nadie... ningún trabajador que tenga la categoría inicial y hace 15 años que esté en el municipio. Todos han promovido la categoría. Entonces, este es el problema que tenemos nosotros, un estancamiento muy grande, que habíamos convenido con el municipio que en el mes de noviembre se juntaba la Junta de Calificación y Ascenso, ahí íbamos a empezar a estudiar un plan para ir dando categoría a todos los trabajadores. Bueno, eso no ocurrió, nos hemos ido retrasando por una cosa u otra, nos hemos ido retrasando, y bueno, estamos hoy viviendo una situación desesperante para algunos compañeros, que realmente los chicos no tienen ni zapatillas para ir a la escuela. No se pueden vestir, ¿viste? No, es muy difícil, Jorge. Pero muy difícil, te ponen la piel de gallina, ¿viste? Por ahí hay que vivir las situaciones de los compañeros y todo eso. Por ahí uno de un lugar mejor posicionado no toma la magnitud, pero nosotros que estamos en contacto continuamente es un estado desesperante que lleva un montón de cosas, no llega hasta tenemos muchísimos compañeros con problemas de salud mental, ¿sí? Con depresión, con un montón de cosas, porque no encuentran la vuelta a la cosa, ¿viste? Y bueno, y tenemos que estar acompañando y todo eso. Bueno, por eso al principio de la charla yo te decía de la prudencia y la sabiduría que hoy tienen que tener los dirigentes políticos que están en los cargos para realmente transformar la vida de la gente y llegar al estado de bienestar. Pero bueno, confiamos que vamos a poder salir de esta, hemos salido de otras, así que confiamos que realmente vamos a salir. José, te mando un abrazo grande, muchas gracias. No, el gusto ha sido para mí, te agradezco muchísimo, Jorge, que me haya llamado. José Estupia, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.